amando de nuevo, no pienses que a ti no te amaba como creías, porque no es así. Yo no he borrado un solo instante tus recuerdos, vives eternamente en mí como los cielos. En días enteros he pasado pronunciando un te quiero, y es por ti, ay, y es por ti. Yo quisiera decir que te olvidé, yo quisiera jurar que no pienso en ti, pero ¿cómo hago si es mentira? Que encontré un amor, muy cierto es, que ha robado parte de mi ser, pero yo te quiero todavía. Porque el tiempo no alcanza, lo sé yo.